gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Safona velha do folho furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole e depois de tomar um gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Safona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. Haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gustazo, como siempre, por supuesto. Mi nombre es Abner Lobos, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos aquí en una nueva edición de este espacio de la gente que mueve su casa por el mundo. Ausente nuestra compañera Cristina Cabral, hoy será un programa especial, probablemente un tanto diferente a los habituales. Pero le adelanto que se viene un programa muy interesante. Nos vamos a acompañar durante la próxima media hora de una amiga inmigrante. Ella vivió varios años en México, donde pasó su exilio en la última dictadura militar, y luego ha viajado en varias ocasiones a España. Cristina Cabral nos mandó unos saludos desde Paraguay, donde participa de un taller de productores de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Vamos a escuchar a un paraguayo que nos va a contar lo que pasa con la inmigración paraguaya en España, y a un uruguayo que nos va a contar la novedad que en su radio también se escucha nuestro programa. También noticias y otras hierbas, como es habitual. Se viene el programa de hoy. Semillas al Viento, un programa migrante. Ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Bueno, y como se podrá dar cuenta, hoy no está con nosotros Cristina Cabral, que nos acompaña habitualmente en nuestro programa. Está por Paraguay, seguramente la semana que viene ya va a estar con nosotros. Pero tenemos la suerte de tener una amiga que nos va a acompañar hoy y que además nos va a contar una linda historia, porque acaba de volver de España, donde permaneció algunos meses. No es la primera vez que viaja a España, tiene familiares en España, amigos en España, viaja en forma continua. Por eso decimos que es una testigo privilegiada que nos puede contar cosas interesantes relacionadas con los inmigrantes. Se trata de Mimi Bringue, una amiga argentina que vive aquí en Viedma, y con ella vamos a conversar al día de hoy. ¿Qué tal, Mimi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, quería saludar a toda la audiencia de Semillas al Viento y, bueno, contar un poquitito de todo esto que estás hablando vos, Pato, ¿no? Hace poco volviste, ¿no? Sí, el 30 de julio volví. ¿Has ido varias veces ya? Y como tengo una hija que vive allá, tengo un nieto y un yerno, entonces me premian una vez al año con un pasaje para que esté en el cumpleaños de mi nieto y comparta un poco con la familia que está allá. Las historias que nos llegan son historias preocupantes de inmigrantes que se quedan sin trabajo, de argentinas y argentinos que se tienen que volver, de gente de otros países que también lo está pensando, otros que quieren volver y no tienen cómo hacerlo. ¿Es así la situación? Sí, realmente fui con un poco de temor porque incluso cuando iba en el avión, una mujer argentina que iba sentada conmigo me comentó que en unos días anteriores a nuestro vuelo habían regresado a una mujer argentina que iba a visitar a su familia, que entre los tres hijos le habían juntado el dinero y no la dejaron bajar sin ningún... no le dieron ningún motivo como para decir que la gripe, nada, le dijeron que directamente no podía quedarse, ni siquiera la posibilidad de avisarle a la familia. Luego, cuando llegué, bueno, que vive en un país en una continua crisis, llega y ve a Madrid y dice, acá no están en crisis, porque ven autos, todos autos de modelos nuevos y todo eso. Y mucho pero, consumo, como mucho sabido. Consumo, las ofertas, siempre claro. Llego sin plata, pero llego en el mes de las ofertas. Y bueno, ve que todo el mundo sale con sus bolsos llenos de ropa o zapatos, la furia de la oferta tienen en el mes de julio. Pero ¿qué pasa? Cuando empezás a vivir su vida cotidiana, ves que la crisis está y empezás a convivir con el inmigrante, porque hay muchos inmigrantes de todos los países que te puedas imaginar. El 11% de la población española es inmigrante. Exactamente, exactamente. Entonces, me tocó ir a una verdulería que fue, yo le decía a mi yerno, pero ustedes se quejan, pero ustedes no tienen crisis. Pero el golpe, él me decía, sí, Mimi, lo que pasa, me dice que de pronto no es tanto el español el que vos ves en la crisis. Fui a una verdulería de ahí cerca de la casa de Carolina, fui a una verdulería atendida por dominicanos y a la cual iban también otros extranjeros, ¿no? Se ve que ya el hombre muy amable, muy atento, entonces me preguntó, ¿qué hace una? Yo hablaba con mi hija mientras compraba, me dice, ¿qué hace una argentina en Madrid? Entonces le dije, paseando, visitando familia. Claro, me dijo, no podía hacer otra cosa. Entonces le dije, sí, también podía trabajar. Y me dijo, no, no. Me dijo, imposible en este momento. No se consigue trabajo. No se consigue trabajo. Se pierde trabajo. Se pierde trabajo. Es más, les piden que se vayan, que se vuelvan a su tierra. Hay un plan de retorno. Pensaban que más o menos 100.000 inmigrantes iban a coger ese plan, pero ha sido un fracaso porque solamente 5.000 se han incorporado. Inclusive te pagan para que te vuelvas, claro, ¿no? Mimi, y me imagino que grabaste algunas historias mientras estuviste sí, en España. Con él estuve charlando un rato y me hubiera gustado grabarlo porque había otra gente, también dominicana, que plantearon, incluso salió la mujer hasta la vereda a charlar con nosotras, donde nos planteaba que era el momento de volver, de volverse. Porque el tema era, dice, más adelante no vamos a tener dinero, no nos vamos a poder pagar los pasajes, están discriminando mucho, ellos eran bien morenos, están discriminando mucho y nos vamos a quedar con nuestros hijos discriminados. La mujer decía, soy negra y orgullosa de ser negra, pero a mi hijo que tiene 14 años no soporto que lo discriminen. Son ríos de gente que cortan los ríos, son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó a los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Bien, Mimi, volvemos. Nos estabas comentando recién la situación que están viviendo algunos inmigrantes, la historia de esos eran dominicanos. Dominicanos. ¿No? Nos contaban. Bueno, lo cual nos hace pensar que el tema de la falta de trabajo afecta a todos por igual, no solamente a los argentinos y a los latinos. Pienso porque hay muchos africanos y asiáticos, allí también le debe pasar lo mismo, ¿no? Exactamente. Este hombre, el dominicano, me contaba que a él, en el 2007, lo fueron a buscar al aeropuerto para trabajar. No, en el 2007 no, en el 97. Lo fueron a buscar y de pronto ahora le estaban pidiendo que se fuera. Y que los premiaban casi si se iban. Entonces yo me vine muy choqueada. Mirá qué paradoja, perdón, esta, ¿no? Hace unos años lo iban a buscar al aeropuerto, ahora lo van a dejar al aeropuerto. Exactamente, exactamente. Incluso me vine muy choqueada y mi yerno me decía, no, ese es el problema de España, que al no haber más construcciones, no hay más trabajo, porque todo el dinero que entraba lo ponían a construir, muchos edificios, muchas casas, muchos planes de vivienda, y resulta que no hay más dinero, entonces se paró todo ese tipo de trabajo, y en otros lugares de España, que no es propiamente el centro de Madrid, se empieza a ver la problemática de los españoles de clase baja, que también están con problemas así laborales, incluso que salen en búsqueda de comida de los supermercados. Ahí empecé a ver una realidad distinta, más allá de los argentinos que compartimos y que, bueno, que también tienen ganas de volverse o no están del todo bien. Y tenés otra historia más para contar de allá de argentino, en este caso una joven argentina, ¿no? Sí, es una pareja de jóvenes, él es chef. Ella es periodista, sí, trabaja en cuestión de la lingüística y todo ese tipo de cosas. Es mamá de dos hijos españoles y hace unos cuantos años, creo que iban hace algo de 7 años, una cosa así, que están allá. Y se están por venir, porque no están tan bien ellos. Tenía un montón de replanteos. Ella me decía, yo había estado, me habían hecho una nota en televisión de casualidad, luego estuve en un programa de radio donde conté, luego estuvimos recaudando fondos también para algunas actividades acá de los monumentos a los desaparecidos, de exiliados que aportaron también. Y ella me decía, ¿ves? Acá en España falta eso, acá vos viniste de Argentina con ideas, con cosas, están haciendo cosas. Acá en España no pasa nada, no pasa nada de eso. Y para estar mal acá, estoy mal en todo caso, porque yo le decía, bueno, no idealizo esa Argentina, la crisis allá es constante. Y me decía, bueno, pero mis hijos crecen con sus abuelos, crecen con sus primos, crecen con sus amigos, y yo de vez en cuando me como un asadito y puedo en cualquier garage, puedo hacer una militancia, puedo dar talleres, puedo hacer otro tipo de vida que acá me está faltando. Y no me está gratificando la estadía en España. ¿Ella querría volverse? Ella se vuelve en noviembre. ¿Podemos escuchar un poquito? Sí, vamos a escucharla a Ivana, sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste sin los papeles? Estuve 4 años. Cuando yo llegué ya había pasado el proceso de regularización que había hecho el PP, estaba gobernando Aznar. El Ministerio del Interior se puso muy fuerte contra los inmigrantes, pero fue muy gracioso porque yo de entrada, sin entender cómo funcionaba España, entendí que siendo blanca y sin abrir la boca no me podía pasar nada. Y me ha pasado de estar en el metro, yo argentina, ilegal, extranjera, con compañeros ecuatorianos y peruanos morenos, y que los llevaran presos a ellos y a mí ni siquiera me detuvieron. Y eso también es muy fuerte. Eso es muy fuerte y eso te provoca mucha indignación, porque por esto, porque yo era igual de, o sea, cometía el mismo pecado supuesto, claro, que ellos, y por ser blanca nada más, claro, a mí jamás me pararon, jamás. Y a mi novio, que lo conocí tiempo después, que es moreno, argentino, de Neuquén, también lo pararon por tránsito. Y eso sigue pasando hasta luego, es así, es por color. Bien, Mimi, si me permitís, vamos a hacer otro paréntesis en esta charla. Ya seguimos, ¿eh? Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. El paréntesis de la charla con Mimi Bringue lo vamos a aprovechar para compartir dos saludos. Saludos enviados por nuestra compañera Cristina Cabral desde Paraguay, donde está participando, como decía al comienzo, de este taller de corresponsales de Aler. Vamos con el primero. A ver, Cristina. Saludos, Abner. Saludos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Esta vez desde Asunción del Paraguay. Llegamos hasta aquí para compartir un taller de corresponsales de Aler y vamos a aprovechar para hablar con uno de ellos, con Carlos Goncalves, de Radio Fe y Alegría. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Abner. Hola, amigos y amigas de todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas. Importante página, como decimos nosotros, que se están pasando bien. Y contentos de compartir este momento con los compañeros y compañeras, en este caso de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, sus miradas, y a la par también la de capacitarnos, digamos, a fin de ofrecer cada día un producto de calidad a nuestro público latinoamericano, a nuestro público del continente. Y tú sabes, Carlos, que el tema que nos convoca en Semillas es la migración, especialmente la migración desde Latinoamérica hacia España. Y queríamos saber cuál es la situación de la población de Paraguay que emigra hacia este país. Bueno, como todo país latinoamericano, indudablemente las necesidades son muchas. Paraguay no escapa a esa realidad, la pobreza es bastante significativa en el Paraguay. De 10 personas que se reúnen, 4 viven en situación de pobreza. De esas 4 personas, una o quizás 2 en situación de pobreza extrema, es decir, que apenas tiene un poco más de un almuerzo diario, digamos, y naturalmente busca horizonte. Por mucho tiempo Argentina fue un país que ha y sigue recibiendo, a pesar de todo, digamos, la situación que también le afecta, digamos, a paraguayos y a paraguayas que busca un porvenir económico mejor. Y luego últimamente fue Estados Unidos, y finalmente España, ¿no? Que empezó allá por el año 2003, 2004, y desde aquella época hasta hoy día se señala de que aproximadamente como 80, 90, quizás 100.000 personas, paraguayos y paraguayas, están en España. Y eso ha provocado crisis en la familia, crisis en el entorno, también que las situaciones que se presentan a nivel político tampoco no mejoran, y la economía paraguaya tampoco crece, y ese, en ese sentido, entonces estas familias paraguayas, buscando, como decía, un porvenir económico mejor, salen del Paraguay. Los que emigran hacia España, ¿es la clase media de Paraguay? Es gente que tiene un oficio, gente que tiene una profesión. Sí, esa es la particularidad, digamos. Anteriormente a Argentina se iban personas que tienen un nivel económico bajo, por decirlo así. Por ejemplo, el ciudadano que salga del servicio militar, digamos que hoy día también es optativo en Paraguay, pero sale del servicio militar y, bueno, lo primero que hace este compatriota, se independiza, entre comillas, digamos, de su familia, y va a Argentina porque ahí encuentra posibilidad, ya sea para trabajar en la construcción u otro oficio, ¿no? Y en el caso de España ocurre algo similar, pero con el agregado también del estrato social diferente, un profesional, abogados, contadores, médicos, incluso van y no trabajan en su profesión, no se van y trabajan de asistir a ancianos, ancianas, enfermeros, enfermeras. El mundo es distinto en ese sentido del que tenía acá en Paraguay. ¿Cuál es, Carlos, la diferencia o la estrategia que se ha dado Lugo desde que entró a la presidencia con respecto a los paraguayos que viven en España? Bueno, él ha manifestado en su campaña electoral, y como muchos, digamos, promete de que la cosa va a cambiar desde el momento que asume, digamos, el poder. Y en ese sentido, ya han regresado, digamos, al Paraguay, no número, digamos, alto en porcentaje, se estima como 50, 100 personas que regresaron ya vía acuerdos con España, y para que estos compatriotas ya no salgan del país, digamos. Y se tiene toda una política en ese sentido de buscarle trabajo y de que ese desarraigo familiar ya no sea tan grande, digamos. Las necesidades siguen. Es un número poco todavía, pero diariamente se significa que están tratando en ese sentido. No sería, digamos, la medida adecuada en cuanto a que tampoco los que están en el Paraguay encuentran trabajo. Jóvenes, el Paraguay es una población eminentemente juvenil, fuente de trabajo casi no existe, y entonces hay una disyuntiva. ¿Y cómo se explica traerle a compatriotas que también están en esa misma situación? ¿De qué van a vivir acá en el Paraguay? Bueno, hasta el momento las esperanzas continúan, digamos. Él ha cumplido el primer año de gobierno y la esperanza continúa en ese sentido. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Saludos cordiales nuevamente y muchas gracias por la presencia de ustedes aquí en este país. Muchas gracias, Carlos, por darnos este breve panorama sobre la emigración paraguaya. Un saludo para vos también. Ahora vamos al segundo saludo que nos envía Cristina, un uruguayo en este caso. Escúchelo, ¿eh? En su radio, en Uruguay, también se emite Semillas al Viento. A ver cómo es eso. Y aquí en Paraguay también nos encontramos con un compañero que desde Uruguay reproduce Semillas al Viento. Y queríamos que también le envíe un saludo a la audiencia de este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un especial saludo a Ronald Lobos, a quien recuerdo con mucho cariño. El gusto de conocerte personalmente a ti. Estar juntos compartiendo esta experiencia inédita aquí en Paraguay, en Asunción, en un programa tan particular como Semillas al Viento. Así que el especial agradecimiento de Radio Vez, no solo en lo personal, por esta invitación en uno de los primeros programas que conformó la grilla de Radio Vez, Semillas al Viento. Contanos, Jorge, ¿dónde se ubica la radio? ¿En qué lugar de Uruguay? ¿Y cuál es la comunidad que rodea y la audiencia de la radio? Bueno, Radio S transmite desde el 11 de febrero del año 2008 en Nueva Helvecia, o la colonia suiza de Uruguay, ciudad de migrantes casualmente, rodeada por alemanes, italianos. Tenemos una cobertura estimada de los 24 a 30 kilómetros. El programa, como te lo decía, se está emitiendo los días domingos ahora por pedido justamente de migrantes y de gente que estaba en la zona justo a los fines de semana y que era aquí de la Argentina, del hermano país argentino. Y se está haciendo una reproducción del programa los días jueves también a las 7 de la tarde, en función de que a partir del 1 de julio Radio S adoptó la forma de rotatividad de programas al mejor estilo de radios populares e independientes de otras partes del mundo, a los efectos de que quienes no lo pueden escuchar precisamente el día domingo lo puedan escuchar en otro día y en otro horario. Tal es así que también sigue surgiendo la idea de volverlo a poner los martes. Estamos tomando como ejemplo también la repetición de Farco para tener ideas, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Jorge, gracias por elegirnos para la programación de esa radio, Radio Es, allí en Uruguay. Qué bueno, ¿eh? Un abrazo, por supuesto, y saludos a esa linda audiencia uruguaya que nos escucha cada semana. Y a Cristina, bueno, esperamos tenerte, Cristina, la próxima semana con nosotros, aquí haciendo Semillas al Viento. Bien, cerramos el paréntesis y seguimos charlando con nuestra amiga Mimi Brengue. Ahora, Mimi, por último, para ir un poco ya cerrando nuestra charla y nuestro programa en el día de hoy, ¿qué sensación hay entre los inmigrantes y también entre los españoles respecto de cómo continúa esta crisis? ¿Hay una recuperación pronta? ¿Esta crisis vino para quedarse? ¿No hay ninguna posibilidad de volver para el caso de los inmigrantes que ya se fueron y que pretenden volver a España de nuevo? ¿Cómo la ven? Bueno, yo... de acuerdo a lo que pude escuchar y ver, es la visión, es la distinta, la del español que la del argentino. El argentino la minimiza un poco, la crisis de España. Onda, estamos medio acostumbrados. Claro, no, ustedes... La pasamos igual, claro. ¿No? Claro. Ustedes no saben lo que es, lo que son las crisis. En cambio, el español está como alarmado, y comentaban, que me comentaban los suegros de Carolina y eso, que... piensan que va a empeorar, que esto no es nada, piensan que va a empeorar mucho todavía, que al español le falta todavía una parte de que se va a agudizar más el problema y lo va a sufrir más. Ahora como que es mucho expresiones, que hay un sector de la sociedad española que todavía no ha sentido bien la crisis, pero ellos... Continuamente está el tema de la crisis en la televisión, el tema de la crisis, que se viene, que es peor y que qué vamos a hacer. O sea, te da un poco de pánico escucharlo, pero bueno, nosotros vemos cómo viven y todo eso, sí, no, acá falta, falta. Mimi, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros hoy, ¿eh? No, por favor. Sos una colaboradora permanente de Semillas al Viento y esta vez te fuiste a España y hasta grabaste notas. El tema es que no lo hago por colaborar. Yo creo que uno fue, en determinado momento nos tocó vivir en México y ya es un compromiso con el otro. Vos fuiste inmigrante, claro, lo contamos, ¿no? Es un compromiso, mi hija es inmigrante, y yo creo que más allá de hacerlo por onda con la radio, porque bueno, uno tiene la posibilidad de hacerlo, es un compromiso traer un poco qué es lo que le está pasando al otro fuera del país, ¿no? ¿Qué carencias tiene? ¿Qué le falta? El abrazo, el asado con los amigos, el problema económico, la explotación, la marginación. Y bueno, desde ese lugar es que colaboro muy a gusto con todos ustedes. Gracias por el programa. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, y nos vamos despidiendo, un gustazo como siempre, y gracias por supuesto por escucharnos. Le estamos debiendo una parte de una charla inconclusa que tenemos todavía con Dino Dinella, un abogado argentino que vive en España. Eso lo vamos a escuchar seguro, seguro la próxima semana, se lo prometemos, ¿eh? Y sobre el final le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer.